Si mi corazón habla de brillo, data que te abunde más. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana y es lo que hay ser con ella. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia, aquí en los micrófonos de la 93.4, Radio Alternativa de Écija. Hoy, como cada jueves, comenzamos un nuevo programa en el cual están aquí, están conmigo David Deli. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Salvador Bustamante, buenas tardes. Buenas tardes. Y Manuel Camacho, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Recordad que el programa, pues, lo estamos grabando hoy jueves 5 de febrero. Y que se emitirá a lo largo de la semana hasta que la próxima semana, pues, grabemos el día 12 un nuevo programa. Si os parece, comenzamos hablando de Écija, como solemos hacer. Y bueno, lo más escandaloso de esta semana ha sido la mentira del alcalde en el pleno, ¿verdad, David? Que tú que has visto el pleno y... Bueno, y imagino que la gran mentira... También, vamos. La tardanza en responderle a la concejala, a la portavoz de Izquierda Unida, porque, bueno, como sabéis, esto viene ya de largo, lo que es la cuestión de la subida del tipo de interés, el aumento del tipo de interés de la empresa municipal, bueno, municipal mixta, con capital municipal, un 10%, Agua Campiña, como sabéis que es la empresa que actualmente tiene la concesión del servicio municipal de agua, del suministro de agua. Todo esto empezó con una petición de documentación por parte de nuestra concejala del grupo municipal, unas actas que nos llegaron muy tarde, actas de consejo de administración, y una vez que se entregó la documentación de estas actas, pues se encuentra que el día 10 de mayo de 2012, en un consejo de administración, el alcalde y otros miembros del Consejo de Administración de las empresas que representa Agua Campiña, como fomento de contratas y construcciones, etcétera, etcétera, pues hay un acuerdo por unanimidad. Es decir, por unanimidad significa que todos los presentes y asistentes a ese Consejo de Administración votan a favor de ese acuerdo, que es modificar el tipo de interés del préstamo que Agua Campiña tiene con su empresa matriz. No sé si recordáis que en el año 2001, cuando se vende el agua, se privatiza por parte del gobierno del Partido Andalucista y el Partido Popular, casualmente, los que gobiernan ahora mismo en el ayuntamiento, pues crean una sociedad mixta para la privatización del suministro de agua en la ciudad. Esta empresa que se presenta con el nombre en su día de Sogesú, pues oferta una serie de mejoras de infraestructura y, bueno, también ofrece un canon que creo que estaba que ascendía en 1.064 millones de pesetas en aquel momento. Incluso lo subieron. Sí. Sí, fueron a toreros, dijeron, no, 1.000, no, 1.500. Ese canon, la empresa... a su vez se lo tiene que devolver a la empresa matriz que le ha prestado ese dinero para que se lo dé al Ayuntamiento de Écija en canon, pues a un tipo de interés a Euribo cada tres meses, es decir, revisión cada tres meses. El dato es que en este acuerdo del 10 de mayo nos encontramos con que el tipo de interés de esa operación es del 5,36. ¿Qué significa, o sea, esto? Que deciden subir el tipo de interés. Sí, una decisión. 5,60. 5,60. ¿El Euribor cuánto está? El Euribor está ahora a 0,29 o 28. Un no subidor, sé los datos. Por tanto, sí, un subidor, sí, que además repercute negativamente en los vecinos, vecinas de Écija. Esa es la cuestión a la que yo quería también reflexionar. Es decir, ya después de lo que nos ha dicho David, de todo lo entrecío que ocurrió aquellos días, pues yo lo que quería es que los ciudadanos de aquí de ECIA tuvieran conocimiento hasta qué punto estos acuerdos que llegaron en su día, que el cual se ve claramente que este alcalde ha mentido, afecta a lo que es la factura del ciudadano en ECIA. Bueno, ahora mismo no, porque hay un pacto que se traduce en que Acuacampiña no toca la factura momento. Ahora mismo, después de las elecciones ya veremos. Pero aquí lo importante, hay varias cosas, Manuel, y creo que seguir si me deja. Vamos a ver. Este hecho del aumento, para empezar, en el año 2011, antes de este acuerdo, se pagaban en gastos financieros según las cuentas de resultados que la empresa deposita anualmente en el registro mercantil por un importe de 156.000 euros. En el ejercicio 2013, íntegro, de enero a diciembre, ya hay un incremento de estos gastos financieros por esta operación de más de 300.000 euros. ¿Qué quiere decir? Que los gastos financieros que han supuesto este aumento de este tipo de interés han aumentado en 150.000 euros, cuando la empresa ya venía diciendo y manifestando que en 2013 y 2014 se prevían pérdidas. ¿Pérdidas para qué? Para que el ayuntamiento, en este acuerdo, este pacto que llegaron con la empresa y con esta concesión administrativa del Servicio de Suministro de Agua, el ayuntamiento es el que, si en el caso de producirse un desequilibrio económico, el ayuntamiento responde ante ese desequilibrio económico de dos formas: bien resarciéndole a través de una indemnización o bien subiendo la tarifa. De otra manera, este desequilibrio que tú hablas se va a dar. En el recorrido. No, es que ya se está dando. No, ahora mismo no se está dando porque. En el recorrido que tiene esto, entonces los ciudadanos, ¿cómo han visto su factura? Hombre, lo que dice Manuel tiene su razón en una parte. Vamos. Vamos, yo mi opinión es que no se está viendo directamente, pero se podría ver porque el Acuacampiña tendría margen para bajar los precios. Claro. O sea, no es que haya subido, sino que tendría margen porque los resultados. Pues la subieron hace un par de años. Bueno, lo que quiero decir es que los resultados económicos de la empresa Acuacampiña, si no se hubiera dado este acuerdo oscuro que estamos hablando de mayo del 2012. Los resultados hubieran sido más positivos en cuanto a los beneficios, que hay que recordar que ha tenido beneficio la empresa en estos ejercicios. Y que a su vez repercutía en la tarifa de la factura de los ciudadanos. No, claro, al tener beneficio, ¿qué hubiera pasado? Estamos hablando en supuestos, ¿no? Lo que hubiera pasado es que los beneficios, en vez de ser de 100.000 euros, que quiero recordar, anuales, pues hubieran sido a lo mejor de 300.000 o de 400.000. O sea, con lo cual Acuacampiña se podía planteado, pues, moderar las tarifas del agua. O sea, que en ese sentido yo creo que sí tiene razón. O sea, que no es que haya afectado en el sentido que haya habido una subida directa, pero sí se ha evitado que, por un lado, se hubiera podido tener más beneficios que hubieran repercutido directamente en la caja del Ayuntamiento de Écija, o bien hubieran podido tener la posibilidad de la empresa Acuacampiña de haber moderado las tarifas. Hay que recordar, Salvador, que sí hubo una subida en este mandato. Sí. Ricardo Gil Trozano y su equipo, con el apoyo del Partido Andalucista, aplicaron una subida del 13%. Del 13%. Yendo a la mentira de Ricardo, que sí, habéis explicado muy bien la cuestión, pero ahora vamos a la mentira de Ricardo, ¿no? En esta reunión se aprueba por unanimidad, donde Ricardo presenta y representa al Ayuntamiento de Écija. Ricardo presente está en representación del Ayuntamiento de Écija. Se aprueba por unanimidad la subida del tipo de interés. Correcto. Ahora bien, ¿qué es lo que dice Ricardo en el pleno de este jueves? Eso fue, vamos, pues, yo lo he visto. Yo invitaría a verlo en el vídeo. Y en el, es decir, hay claro, un vídeo. Claro. Colgado en la página web de la Asamblea Local de Izquierda Unida en www.iuciudadanos.com, y luego si alguien nos quiere acceder a nuestra página, ahí puede acceder directamente a la página del Ayuntamiento de Écija en el icono vídeos pleno. Está el último pleno, es del 21 de enero, y también se va al minuto a la hora 43 minutos para no tener que tragarse nuevamente el pleno, y lo puede visualizar. La mentira fue que él en el pleno dijo que votó en contra del acuerdo. De ese acuerdo. Claro. Yo, vamos, vamos haciendo el recorrido, claro, este hombre en... Mentira. En diciembre, claro, cuando Loli le presenta el escrito y tal, pues no le contestó por escrito, no le contestó en el pleno de diciembre, se ha pasado todo el mes de enero y se preparó una respuesta, porque viste que lo llevaba preparado. Sí, tenía el escrito allí encima. No, bueno, un escrito y sus tablas y tal, y empezó a hablar del precio del agua y tal. No ha contestado la historia. Entonces cayó de eso porque lo primero que hizo es decir, no, pero es que yo voté en contra. Otra cosa que quiero destacar, aparte de la mentira, es que reconoce por primera vez que esa reunión se dio. Claro. O sea, empieza diciendo, esa reunión se dio, es verdad que se tomó ese acuerdo, pero yo voté en contra. Más o menos fueron las palabras textuales. Lo que le hubiera faltado ya que hubiera negado también porque, la reunión. Bueno, sí, pero hasta ahora ellos no habían estado diciendo que eso no se había producido, que no se había producido en el Consejo de Administración, nada, que no se había tomado ningún acuerdo, que eso era... Eso era un rumor, es que eso era una historia, o sea, que reconoce que el hecho se ha producido. Bueno, hay otro hecho que se da en ese pleno, en el pleno jueves, que es que según el alcalde, Rafael Serrano no era miembro del Consejo de Administración. Otro bolo, ¿no? Otro bolo, ¿por qué? Porque Rafael Serrano, en un Consejo de Administración correspondiente al mes de abril, el 2 de abril, Rafael Serrano está presente en ese consejo en calidad de consejero, es decir, ya estaba como consejero de Administración. Pero hay un dato más. Casualmente no votó en ese. Sí, pero ¿por qué no delegó el voto? Cosa interesante. Rafael Serrano se ausenta, no sabemos el motivo de ausencia, porque hay otros consejeros que se ausentan y justifican su ausencia en el Consejo de Administración y delegan el voto en el resto de componentes. ¿Hay indicios de por qué? Pero Rafael Serrano no está presente, se ausenta casualmente en ese Consejo de Administración. Y además no delega el voto, que lo más hubiera sido que hubiera delegado el voto. En el alcalde. Hay rumores de que Rafael Serrano se quitó del medio. Tiene toda la pinta, ¿no? Porque... Hombre, la reunión la verdad es que fue muy interesante, ¿eh? Porque... Toman decisiones muy importantes para la ciudad. Claro. Hombre, porque en anteriores consejos de administración Rafael Serrano ha sido clave para que se le rebaje el sueldo a los trabajadores, porque lo ha pedido, lo que vienen en las actas. Es otra cosa que hemos descubierto. ¿Sabes? ¿A título personal? Como representante del 10% que tiene el ayuntamiento en la empresa. Y otra cosa que me llamó la atención de que el alcalde señaló a Fernando Reina, porque dijo, entonces no estaba Fernando Reina, pero ahora sí está. No sé si te diste cuenta también. Sí. Sí, hombre, que lo ha señalado de que la responsabilidad de parte no son suyas solas, sino que... No sé si... Vamos, por ese dato también por aquel entonces mandaba PA y el socio de gobierno era PP, ¿no? No. Bueno, cuando se privatizó el agua, sí. Pero estamos hablando de mayo del 2012. De mayo 2012. El PA todavía no había entrado en el cogobierno. Gobernaba solamente el Partido Popular. Sí, el PA entró poco después. Pero estaba todo eso se estaba urdiendo. Porque otra de los puntos... Porque en esa reunión que fue... Pues digo que esa reunión de mayo del 2012... Esa es la clave. Es clave. Porque es que se está urdiendo el pacto de gobierno y el primer punto fue este, la subida del tipo de interés. Y el segundo punto fue el tema de la depuradora. Ojo, que el tema de la depuradora ha hecho aumentar los ingresos brutos de Agua Campiña de 3 millones a 5 millones de euros al año. O sea que hay una diferencia muy grande. Hay que recordarle a los que nos escuchan que Agua Campiña se lleva el Fomento de Construcción y Contrata, ¿no? Se lleva el 5% limpio de todo lo que mueva la empresa. Independientemente de los gastos que tenga y eso, de todo lo bruto que mueva la empresa, de los 5 millones, de momento se lleva el 5%, se lo lleva a ellos limpio de polvo y paja, ¿no? Entonces no es lo mismo. Una buena gran inversión, ¿eh? Claro, no es lo mismo llevarse el 5% de 3 millones que llevarse el 5% de 5 millones, que es lo que está pasando ahora. Entonces, con todas estas cuestiones. Eso fue el segundo punto de la reunión. Con todas estas cuestiones, pues me parece que ya había alguna que otra declaración que se puede llevar a los tribunales esta gente, ¿no? Bueno, en principio los servicios jurídicos tendrán que... Hombre, porque bueno, allí se tiraron el faro de que los servicios jurídicos... Yo creo que lo primero que se tendrá que pronunciar es primero el alcalde, que vamos, de momento él es el que tiene las explicaciones, porque la explicación que dio estaba viciada porque partía de una mentira. Pero lo que hizo fue excusarse. Yo voté en contra cuando el acta pone de manifiesto que se aprobó por unanimidad. Fue un tema, Salvador, que el problema que radica... El problema de fondo es que el gobierno de Écija, en calidad de gobierno de Écija, lo que aprueba su política está destinada a que el dinero de Écija, que pagan los ciudadanos de Écija con su factura, se traspase, haya un trasvase de dinero a una multinacional española que Fomento Contratas de Construcciones, que tiene su sede en Madrid. Una empresa privada. ¿Por qué el gobierno de Écija, dinero, de defender dinero público, los intereses de los consumidores de agua en Écija, que somos todos y todas, pues todo el mundo, el agua es indispensable, en vez de defender el interés de todo el pueblo, se pone del lado de una empresa para defender los beneficios de una empresa? Claro, y nos defiende la empresa mixta. Claro, voy a poner un ejemplo. Ahí ya cabe pensar, pues la gente piensa, ¿y por qué? Porque es que no se le ve lógica. Y ya entramos en la suspicacia de la gente. Este tío lo ha comprado. Claro. Es que el precio del... No hay explicación para que un gobierno... Para que un gobierno no defienda... Vamos a ver, aquí hay una cuestión también técnica. ¿Por qué Agua Campiña no ha pedido a otros entidades financieras o bancos pedir, por lo menos consultar? Porque el precio del dinero a un 5,6, yo creo que con tal y como está el Euribor, podía perfectamente haber ido al mercado financiero y a lo mejor la operación esta que ha aprobado de modificación podía haberla sacado más barato. Me está más claro lo que busca. Yo creo que no cabe porque escucha mi opinión. Sí. No cabe por una cuestión. Es que yo entiendo que el acuerdo este es fraudulento por el siguiente razonamiento, porque hay un contrato entre Sogesur, que es la primera adjudicataria de la empresa mixta, y el ayuntamiento, por el cual ellos se comprometen a devolver ese dinero con ese tipo de interés. Modificar los contratos, tienen que estar de acuerdo las dos partes. Y una parte será Fomento, Construcción y Contrata, pero otra parte es el Ayuntamiento de Écija. Y el Ayuntamiento de Écija no se ha llevado a pleno la modificación del pliego de condiciones y del contrato. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, que aquí es que no cabe que vayan a buscar a ningún sitio. Lo que cabe es que yo creo que el acuerdo... Es nulo porque vicia y va en contra de un acuerdo superior que fue un contrato entre la empresa Agua Campiña y tal y el Ayuntamiento de Écija. Y eso ha hablado que el alcalde, yo creo que fue al pleno a dar a un poco el estilo que él tiene, a dar un capotazo. O sea, esto se hizo, es verdad, porque sabía que lo habíamos pillado en el acta, pero yo voté en contra. Lo que no... Este hombre no se puede pensar que nosotros que nos leemos los papeles. Y los papeles pone que fue votado por unanimidad y que él era el presidente del Consejo de Administración y además él que él firma el acta, que encima él firma el acta. Entonces nosotros no leemos los papeles. Pero ahora, ya pillado en la mentira, viene la segunda parte. Y es, ¿por qué se toma un acuerdo de esta naturaleza en contra de los intereses generales de la ciudad y en contra de unas competencias que son del Pleno? Y luego dice él que él no ha sido, que él no. Y además, como un alcalde. Pero es que ya se la pilla. Que se supone que es presidente de un consejo de administración de una empresa. Y le viene la empresa matriz y le dice, bueno, esta operación está a este tipo de interés. Como el que tiene una hipoteca y lo llama a su banco, su entidad financiera, y le dice, bueno, que ahora vas a pagar la hipoteca a otro tipo de interés. Y bueno, y tú te quedas tan pancho. O sea que. Pero como a él no le afecta, que afecta a los ciudadanos, claro. Pues ahí está. Y esas son cosas que los ciudadanos de aquí de Écija tienen que saber. Tienen que saber para saber lo que es los entresillos de este gobierno. Gobierno, porque es que si tú, tal como lo hemos explicado aquí ahora mismo, yo creo, como ha dicho Salvador, esto es fraudulento. Y una cosa fraudulenta hay que llevarlo ante la justicia. Y la justicia son los que tienen que dirimir cómo se ha hecho y los culpables tienen que pagar. Lo que no puede pasar esto desapercibido. Y más con un gobierno, ante la precariedad que hay hoy en la sociedad, con todas las familias que le cortan el agua, que le cortan la luz, y que esta gente haga unos negocios para ponerse ellos más ricos todavía, hablando claramente, en detrimento de los ciudadanos. Entonces, ahí hay que dar la lucha para eso, para que la gente sepa a lo que se atiene. Y que este gobierno es que, aparte de fraudulento, es nefasto para lo que es la ciudad de Écija. Al interés de la gente. Hablando de nefasto, hay un hecho claro de unos días para acá. No sé si sabéis que nuestra concejala y portavoz del grupo de Izquierda Unida, el martes, convocó a los medios para dar a conocer una cosa que era, se supone, de competencia de los concejales y del gobierno municipal, que en este caso es que existen unas bonificaciones, unas reducciones de agua y basura para aquellas personas que sean desempleados y cumplan unos requisitos y pensionistas. Pues bien, nuestra concejala ha tenido que salir a los medios para decir que esta ordenanza existe y que desde el día 1 de enero hasta el 28 de febrero, pues todas aquellas personas que reunieran esos requisitos pudieran solicitar estas reducciones. ¿Por qué? Porque se ha visto que no se le ha dado promoción y publicidad a estas ordenanzas y a estas bonificaciones. Una propuesta que en su día pues consiguió Izquierda Unida a raíz de varios escritos, varias propuestas en el pleno de la corporación. Y fijaros si ha tenido bastante, ha tenido un aluvión de llamadas, de personas que se han personado en el grupo municipal, incluso en el área de asuntos sociales, porque había gente que no sabía que esto existía. Habrá gente que a lo mejor cumpla o no cumpla, pero muchísima gente que estoy seguro que cumple los requisitos y que desconocía esta medida. No sabemos por qué. No sabemos si es que no le interesaba porque agua son, campiña porque que son, se supiera. ¿Sabes, David, por qué? Uh-huh. Porque son unos sinvergüenza. Así uh-huh. de claro. Ya está. No pero fijaros otro dato. Verdad, hoy no aparece en la página web del Ayuntamiento de Esia a raíz de esta aluvión uh-huh. de solicitudes y de interesarse por esta medida, a raíz de la comparecencia de nuestra compañera, en la página web del Ayuntamiento de Esia aparece hoy una fotografía con Rafael Serrano y la concejala de Asuntos Sociales, Charo Díaz, anunciando la medida. Patético. Es patético, patético. Porque están en otras cosas. ¿En qué cosas están? No, pero yo creo que no es que... Vamos, aparte que están en otras cosas, que eso es evidente. Primero, ellos no querían aprobar esta ordenanza. Las cosas como son. O sea, que ha sido... Loli se ha tirado estos 4 años detrás de ese asunto, planteándolo un montón de veces, la han estado dando larga. Y cuando se ha aprobado y se ha publicado y es efectiva desde el punto de vista legal, ¿qué han hecho ellos? Callarse, como había un plazo limitado, pues se lo darían a los que ellos quisieran y a la masa de gente para salvaguardar los intereses de Agua Campiña. No le han informado. ¿Los favoritismos electorales? ¿Está claro? Sí, favoritismos electorales e intereses de por defender supuesto. El particular, particulares. Claro. Eso es lo que ha ocurrido. Y claro, yo quiero aprovechar los medios. Febrero, Día de Andalucía, Día de Andalucía, pues la gente. Aprovecho los medios para. Los desempleados y los pensionistas. Sí, para convocar a todas aquellas personas que reúnan esos requisitos, a que se personen, si quieren, en el Grupo Municipal de Izquierda Unida, le explicamos la ordenanza o, bueno, en el área de asuntos sociales, que allí tienen las solicitudes. Pero bueno, si alguien quiere que le informemos más concretamente sobre si tiene el derecho o no, pues que se persone por allí, por el grupo, que la atenderemos para comentarle. Yo, Arcaló, de todo este debate y eso, en la calle ha habido gente que me ha dicho, pero bueno, esto de los 1.500 millones de pesetas no era dado. Digo, hombre, no. Es que, claro, no, hombre, lo digo, no sé, a vosotros no sé si alguien os lo ha comentado. Digo, no, esto está cayendo, lleva cayendo desde el año 2001 para acá, pues mes a mes, las cuentas de Agua Campiña. O sea, que esto no era nada dado, era prestado. Con interés. Y con interés, vamos. O sea, que, con bastante interés. Que, digo que los 1.500 millones no eran dados, vamos, digo, porque hay gente que me pregunta, es que esto no era dado. No, dado no era, era prestado. Y ahora lo estamos pagando, y claro, en las cuentas de la empresa. Esa devolución cuenta, o sea que eso lo está manteniendo el recibo del agua y de la depuración. Vamos, para que lo. Ah, pues ya saben los ciudadanos de aquí de Esia a qué es debido esa brutal tarifa de la factura. Hombre, que hay que recordar que gobernaba el Partido Andalucista y el Partido Popular, y ahora es a la inversa. Ahora gobierna el Partido Popular y el Partido Andalucista, que le hace los favores. Pero se siguen manteniendo los privilegios de las estercoplovis. Y pasan el rodillo por encima de todo el mundo, incluido los trabajadores y trabajadoras que han visto reducida la nómina. Esa es otra, que en este mandato los trabajadores y trabajadoras de Agua Campiña han visto mermado su nómina, su salario, con el fin de seguir beneficiando a la. Por cierto, hay un rumor en la calle. Parece ser que hay un pacto entre el pacto del Partido Popular y el Partido Andalucista para romper el acuerdo de gobierno que tienen en marzo. Yo no sé cómo lo van a justificar, pero se rumorea de que, bueno, de cara a las elecciones que son en mayo, el Partido Popular y el Partido Andalucista rompen el acuerdo de gobierno. Eso está en la calle, no sé si será cierto, eso es rumorología. Un paripé, ¿no? Digamos. Hombre, es un paripé, porque. Si lo tienen ya fijado fecha, es un paripé. Claro, bueno, o sea, de que en marzo igual, ya veremos, ¿no? Igual se dedica ahora. Que no va a hacer un Susanazo. No, igual se dedica ahora a jugar al esconder, seguramente. Y luego, bueno, una cosa que me llama mucho la atención y que no sé por qué, pero bueno, he visto hace unas declaraciones del Partido Andalucista de su candidata comentando que, bueno, que su prioridad va a ser el empleo en las próximas elecciones municipales y como prioridad en su campaña electoral y demás. Yo le digo a su candidata, o a Carmen Arroyo en este caso, que bueno, que le dé un tirón de oreja a sus compañeros que están gobernando con el Partido Popular, y que las cifras de empleo en la ciudad yo creo que son brutales nuevamente. Porque, ¿o por qué cuando...? De desempleo en este caso son 5.500 personas, y que ahora con el último dato del mes de enero... 5.560. Ha aumentado 5.560... Y en con el último dato de enero ha aumentado en 294 parados y paradas más en Écija. 294. Que las previsiones siguen siendo muy, muy malas. Y el balance del mandato del Partido Popular, yo creo que es de 1.000 parados más que cuando Ricardo Gil Trezano entró de alcalde. Recordáis, yo no sé si recordáis el programa de Ricardo, que era más empleo, menos impuestos. Bueno. Más impuestos. El agua, fundamentalmente, la agua y basura son los impuestos municipales, más el IBI, que también ha subido, el IBI, más impuestos y menos empleo, porque hay 1.000 parados más en la ciudad. Y un consejero de empleo desaparecido del mapa. Hombre, yo sobre los datos de empleo aquí en Écija, la reflexión, tú un poco lo has señalado, es que, claro, él estuvo toda la campaña del año 2011 metiendo el dedo en el tema del paro, claro. Entonces había 4.500 personas, que son muchísima gente en ese, porque estuvo metiendo ordeo, pum, pum, pum, pum, y entonces él, su bandera era el tema del empleo. Ahora mismo... Hay 1.060 personas más. Cuatro años después hay 1.000 personas más. O sea, eso en algunos... Vamos, yo sé, por ejemplo, el alcalde de Córdoba, del PP, hizo también... Más bravo que Ricardo. Este cogió y dijo que si hubiera un parado más en el año 2015 que en el 2011, cuando él cogió la alcaldía de Córdoba, él no se presentaba alcalde. Ahora se ha tenido que meter la promesa en la... ¿Sabéis dónde, no? Pues porque se va a presentar. Pero claro, Ricardo, yo no sé en qué condiciones, porque él ha dicho que se va a presentar ahora, parece... Parece que hay rumores, lo ha dementido. Pero siendo su... Este no era el alcalde que le decía a las personas que iban a verlo para que le solucionara en parte sus problemas, que estaba harto y que se iba a ahorcar. Bueno, lo último que tengo es que el alcalde le dice a la gente que está desahuciado, que parece que fue una familia a verlo que, bueno, iba a ser desahuciada. Y le contestó que él vivía en casa de sus padres. Bueno, no sé si sabéis que es un tema personal. Claro, es una separación. No es lo mismo que un desahucio que te eche el banco de tu casa, hombre. Es una nota de humor, hombre. Y si no, que aparezca por la plataforma. Ya lo... Si este hombre dice eso, es para... Yo lo que iba es moralmente qué altura política tiene el alcalde de Écija, que se presenta a la reelección con un balance después de haber estado metiendo el dedo en el ojo con que el tema del empleo, con 1.000 parados más. Yo estoy de acuerdo con que los ayuntamientos no son los competentes en el tema del empleo, pero este ayuntamiento no haya sido competente, es que ha sido incompetente. Y digo, ¿por qué? Es que ellos no han hecho nada, no han puesto ni un duro por temas del empleo. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Herrera, que es del PP, acaba de aprobar el presupuesto y varios años, de este mandato, el alcalde del PP, ¿no? No tiene mayoría absoluta, tiene que llegar a acuerdos con los grupos municipales. Bien, pues el Ayuntamiento de Herrera, pues tiene, que es pequeñísimo comparado con el nuestro, tiene todos los años un programa de empleo, no sé si son 200, 250 mil euros. Pero es que te vas a Fuente Palmera, que es socialista, que también lo tiene, te vas a La Campana, que es de Izquierda Unida, también lo tiene, y te vienes aquí a Écija, que es más grande, más dinero y tiene cero. Y tiene más parado. Más parado y además un más parado diversificado, porque a lo mejor en el entorno, Écija es rural, pero tiene un entorno más amplio, porque aquí ha habido una cierta industria de la madera, hay una serie de colectivos que están fuera del mercado laboral y sin posibilidades, y resulta que no han hecho ninguna actividad. Y bueno, y recordad que estuvieron descalificando a Loli, la portavoz de Izquierda Unida, cuando presentó un plan de empleo, dijeron que eso era tirar dinero. ¿Os acordáis, no? ¿Acordáis que eso era tirar dinero? Bueno, y a mí lo que más... de que el empleo, perdón, Manuel, y ahora te dejo la palabra, de que el paro subió en Écija en enero, eran 294. Está dentro de la tendencia del mes de enero, que es de subir. Pero imaginaros... Pero con los planes de empleo que hay de la Junta de Andalucía, que hay 300 personas trabajando. Bueno, más. Más de 300. Más de 300, porque está el empleo joven... que son 294 de empleo de otras administraciones, diputación, habría 600, claro. 700 parados más en Écija, 600 y pico parados, 700 más. Yo quería hacer una reflexión y apelar a la conciencia de los ciudadanos de este municipio y decir que tenemos un alcalde, como casi todos los del PP, para decir todos, que se creen que son los amos del cortijo. Y eso es evidente y eso es lo que hay. Pero claro, nosotros los ciudadanos tenemos, aparte de la dignidad, tenemos también una defensa que es las urnas. Y entonces ahí es la urna donde esta gente hay que echarla abajo, por supuesto. Decía, ¿no? Con 40,000+ habitantes no se puede permitir el tener 5,500 parados y con una alcaldía, con una gestión nefasta y que van todo en contra de las políticas sociales, a favor de y favoreciendo las políticas mercantilistas. Es que eso los ciudadanos tienen que saberlo. Y cuando llegue la hora del voto, eso hay que castigarlo en las urnas. Que la prepotencia con que esta gente se maneja es increíble. Y además, eso el ciudadano tiene que quitarse ya de una vez por todas ese miedo, porque ese miedo lo que conlleva es a tener más miseria, a tener más precariedad. Y eso no es, en esta sociedad no se puede permitir. No se puede permitir por eso mismo, porque la dignidad de las personas está equilibrada en que tú tengas tu puesto de trabajo, en que tú vivas dignamente y no te tengas que llegar a las colas de Cáritas, tenés que llegar a suplicarle que no te corten el agua, que no te corten la luz y todo eso. A eso, Manuel, entonces, respecto al tema del voto de castigar las urnas, no sé, vamos, ya me salto un poco, me salgo de fijar el tema de la encuesta del CI. Hay un dato porque es solamente el 4% de los jóvenes, que es el sector que va de 18 a 24 años, según el CIS, ¿vale? Solamente el 4% votará al PP en las próximas elecciones. Quiere decir que el partido que hoy en día tiene mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados solamente tiene un 4% y que es el primer partido además... Han dado muchos datos. Que es el primer partido, que sería el primer partido, con menos votos que antes, pero seguiría siendo el primer partido... con una bajada, pero que solamente el 4% de ese sector joven vota al Partido Popular. O sea, el 96% no vota al primer partido ahora mismo de España. Yo he hecho la cultura política de la transición hasta basada en el bipartidismo y en la poca participación política de la gente, ¿no? Ahora está habiendo una repolitización, una gana de participar por parte de la gente. El Partido Popular tiene un problema muy grave, que tiene un voto mayor, ¿no? Y quizás estas personas mayores, si participaran más en política, porque vienen de la cultura de la no participación, pues seguramente el voto sería de castigo sería aún mayor hacia... No obstante, pero... yo sobre lo que dice Manuel, una reflexión también... a partir de las elecciones, fundamentalmente de las elecciones europeas, porque en marzo del año 2014 hubo una gran manifestación en Madrid, una gran movilización, como culminación de todo un proceso en toda España de movilización. Y después de las europeas, que fueron en mayo, había una caída de la movilización de la gente. Yo creo que hay mucha gente que está pensando en ejercer, digamos, su opinión y su castigo en las elecciones, ¿no? Pero claro, este año electoral, yo creo que, hombre, estoy de acuerdo, pero creo que también hay que participar en las movilizaciones sociales y no esperar a noviembre del año 2015. A mí personalmente, Salvador, me preocuparía bastante que a esta altura del año ya electoral la gente no tenga claro lo que van a hacer el día del voto. Lo va teniendo, pero hombre, hay una batalla fuerte. Pero lo que me quiero referir es que también, hombre, yo apelo, vamos, yo creo que está un poco en lo que tú estabas diciendo, que aparte del tema del voto, la gente tiene a las cuestiones concretas, tiene que darle respuesta. Por ejemplo, el tema del agua, este de fijar. Tiene que haber una presión agua. Ciudadana. Eso, para claro, que no... Claro, claro. Ha habido ahora mismo, bueno, ahora mismo sabéis lo que el tema del decreto que había sobre universidades, Y claro, no basta que han aumentado, o sea, han aumentado los másteres, que es pagando más dinero y eso. El 3 más 2. El 3 más 2. Bueno, pues yo, me parece bien que los estudiantes y que los movimientos estudiantiles no se esperen a que lleguen las elecciones generales y consigan que el PP pierda las elecciones. Yo creo que es importante ponerlo en conocimiento de la gente, movilizarse y tal. Un poco, yo creo que un poco también lo que tú querías plantear, ¿no? Hombre, la movilización ha permitido, por ejemplo, la movilización en este caso... La dimisión de Gallardón. La dimisión de Gallardón con el tema del aborto. No, hombre, yo creo que la marcha atrás, por ejemplo, en el tema de la sanidad madrileña, la privatización. Yo creo que la ruptura, la caída del voto del PP... En la europea y la salida del rey. Claro, no se explica sin todas las movilizaciones que ha habido, sin las huelgas generales convocadas por los sindicatos, sin toda esta suma de cosas... Este movimiento que está habiendo en España, que lo hay, estamos viviendo una segunda transición, pues no se hubiera dado. O sea, que si España hubiera estado un país pasivo... Para en el sentido de no moverse, efectivamente, de no movilizarse. Si no, pues a lo mejor estaríamos como hay en otros países de Europa, que tú sabes que lo que está pasando es que está habiendo una fascistización de la sociedad, un desapego a la política, un Le Pen en Francia, un UKIP en Gran Bretaña. Y ahora que estamos hablando de las elecciones, ¿viste el otro día el comentario de este Agustín Conde? No sé quién es Agustín Conde. Un diputado del PP. Ah, vale. No. Comentaba que si Podemos gana las elecciones en España, serían las últimas elecciones democráticas que se haría aquí en este país. Bueno, una tontería, porque luego... Bueno, quería comentar. Yo me pregunto una cosa. A esta persona no se le aplica la ley antiterrorista. Por favor, es que es demasiado. Quería comentar una noticia muy interesante que se dio también en el pleno. Por aterrorizar a la gente. En el pleno de la corporación. Sí. No sé si sabéis que hubo una propuesta de Izquierda Unida que presentó Loli Rodríguez, la concejala y portavoz. Sobre el tema de un respaldo, bueno, sobre todo sobre el tema del plan integral del río, una propuesta que lo que prácticamente significa es que haya un consenso político en la ciudad para designar un grupo de personas especializadas, técnicos, bien a través del ayuntamiento, que los hay también cualificados, o bien, bueno, si se estima oportuno, del exterior, para una planificación ordenada del río a su paso por la ciudad. Y la verdad que, bueno, contó con el respaldo unánime del resto de miembros de la corporación del grupo, y es un paso muy importante porque, bueno, siempre en ECIA se ha visto al río como una amenaza, y, bueno, el tema de las inundaciones y las riadas que ya conocemos y que no vamos a recordar, desgraciadamente. Y que, bueno, el río ordenado urbanísticamente, con sus zonas verdes, tiene mucho por descubrir. Y sería muy interesante que se ordenara y que se hiciera un plan estratégico de cara, bueno, a integrarlo en la ciudad, porque permitiría muchos recursos para la ciudad, de espacio, y permitiría también incluso oferta turística y de ocio. Sí. Una actividad económica en torno a... En ese aspecto yo pienso que se podría hacer una especie de mecanismo para incentivar esa motivación a los ciudadanos, a los barrios, a los barrios por los donde surca el río, para que tuviera participación ciudadana y en el cual ellos pusieran su idea sobre cómo... Los planes estratégicos tienen que contar con la ciudadanía, evidentemente. Por supuesto, pero que se les diera la participación directa, porque sabes muchas veces que los planes se cuentan con la gente, pero al fin y al cabo... Sí. Hombre, está claro que son planes para muy gente técnica, técnicos especializados en el diseño... Pero que se le podía dar una especie de al ciudadano para hacer propuestas. Tiene que contar con, por ejemplo, los clubes de piragüismo. Una cosa que ha acercado a la ciudad al río muchísimo es el tema de... ¿Piragüismo? No, me refiero... De la corta. La corta, porque la corta participa todos los días. Yo no sé, vamos, si se pusiera allí un contador de la gente que miles de personas a la semana. Claro, claro. Vamos, eso... Bueno, eso fue una gestión de Izquierda Unida. Bueno, en el mandato que estuviste gobernando, que estuviste tú... Venía también de anterior, pero nosotros, sí, vamos, hicimos muchísimo... ¿Te refieres al camino ese donde la gente sí, anda? Sí, sí, ¿no? Anda, la corta. Ahí, pues ahí sí se pusiera también... Hombre, eso ha cambiado, porque vamos, ha cambiado en el sentido de que ahora son miles de personas las que participan en una actividad deporte, que amamos además, sana, que es andar y tal. Se fomenta un modelo de vida sana, que sí, es también sí. Enfrentar consumismo, sí. El hacer deporte. Hace deporte. Hombre, y bueno, desgraciadamente después con todo el paro que está habiendo y eso, pues yo creo que hay una parte de la gente que en vez de consumirse en otro tipo, digamos, de forma depresiva, sino lo que hace es una actividad física sana, que hace deporte y si tal. Si se le dotara de algunos aparatos de gimnasia, claro, así en el, todas esas cosas de buen mirar, hombre, y de, sería extraordinario. Y arboleas. Iluminación, que no tiene todo... Para ser rígida, ¿no? También, de si has hablado que el partido, la candidata del Partido Andalucista, ¿cómo se llama, por cierto? Carmen Arroyo. Ha entrado ya en campaña, ¿no? Pidiendo, diciendo que su prioridad va a ser el empleo. Ya has contestado tú que... Pero vamos, que bueno, que ha sido la primera... Hombre, que sea ahora pero, también. El Partido Socialista también ha entrado en campaña, ¿no? No sé sí. Si habéis visto el reparto de una hoja sí. En donde se le pide a la ciudadanía propuestas también y... Una, sí, de sí, vamos, para fomentar la participación sí, a la hora opiniones, de elaborar programas. Lo que sí, yo mi reflexión es que el Partido Socialista después de queda muy tocado después de la ruptura del pacto en Andalucía, ¿no? El Partido Socialista ha rehuido de las políticas de izquierda. El Partido Socialista es parte del establecimiento de la transición. No es un partido, porque lo ha demostrado, ha tenido la oportunidad de que las urnas le han dado Andalucía, una mayoría de izquierda, además una mayoría que no era absoluta del PSOE, sino que eran dos fuerzas políticas, que eran la segunda y la tercera, han podido gobernar y el Partido Socialista no ha querido aplicar el programa, el pacto de gobierno, porque las leyes más avanzadas suponían una contradicción con el modelo productivo vigente, ¿no? Suponía la banca pública, el tema de los impuestos a las eléctricas para asegurar... El otro día estaba para luchar contra la pobreza energética. Estaba etcétera, viendo ¿no? precisamente a la candidata socialista por Málaga en el Canal Sur y dio un dato, no sé si será correcto, pero es posible. Decía que en Andalucía de la gente que estamos en el trabajo y eso, me parece que no sé si era el 17% de los trabajadores en Andalucía eran autónomos, ¿no? Sí. No sé si lo habéis visto ese dato. Yo escuché a los de la Asociación de Autónomos y es cierto, sí. Uno de cada tres empleos... Estuvimos comentando precisamente eso, hombre, que la propuesta del tema de la banca pública, lo importante que es para este sector, ¿no? Este sector que es el destinatario, la economía productiva de base... El tema de tener una banca que le permita el impulso al desarrollo de las pequeñas empresas, en este caso del autónomo. Y vamos, que ha sido una de las cosas que a Susana Díaz y digamos al aparato que es del PSOE. No le ha parecido bien. No le ha parecido bien porque las presiones de Botín y de toda esta gente. Se reunió con Botín a lo primero, así eso está claro. Claro, hay que decir también. Claro, es que las sanciones, 20 millones de euros en sanciones a bancos por barbaridades sobre el tema de las viviendas y eso, claro, había una serie de presiones ahí a las cuales pues, Susana Díaz pues, se ha plegado. Los autónomos que son ahora mismo un motor de la economía española, ahora hay que decir que la crisis ha forzado a muchos jóvenes a hacerse emprendedores, ¿no? Sí. Hacerse autónomos y a buscarse la vida ante la falta de empleo. Vale. Y hay que decir muchos autónomos que hay meses que trabajan lo comido por lo servido, ¿no? Sí. Que se dice, ¿no? Y... Hombre, hay gente que está aguantando gente joven que está... Que se hizo autónomo que a lo mejor no era su idea, la falta de empleo. Han dicho, no voy a pasar todos estos años... El otro día estuve mirando... por la publicación del censo electoral, como sabéis, por los procesos que hay electorales, y he visto que en España, 31 del 12 de 2014, es decir, a final de año, este pasado, había 1.700.000 españoles que estaban residiendo en el extranjero. Y de ESIS, claro, de ESIS había 300 personas. ¿Cuánto? 374. 374. Esijano y esijana que están por diversos motivos en el extranjero. La mayoría supongo que será por cuestiones laborales. Claro, hemos llegado a tener creo que 1.400, 1.500 inmigrantes aquí en ESIS. Yo creo que ahora mismo estamos bastante por debajo. Y bueno, y ese dato, sí, bueno, que tenemos 374 esijanos en el extranjero, no inmigrantes, porque dentro de España y en otras comunidades autónomas y eso, pero sí, pues son datos importantes a tener en cuenta e indicadores de lo que está pasando. No, habría que compararlo con otros datos. Hay muchos jóvenes esijanos que trabajan quería dar un dato. Era al hilo de lo que estamos hablando de banco. ¿Y sabéis que la salida a bolsa de Bankia os va a costar a los españoles algo así como 2 o 3 mil millones de euros? Sí, sí, eso lo estuvimos. Porque el 80%, sí, el 80% se va a pagar con dinero público. Con indemnizaciones que lo va a pagar el Estado. Y luego te echan de su casa a gente en una sillita de ruedas. Pues eso no ha tenido, Manuel, el recorrido, esa noticia... Sí. De la importancia que tiene. O sea, bueno, porque... En el Rojo Vivo, la Sexta, si lo hablaron. Bueno, pero en un programa, concreto. Ya, pero de granúa, sin pero eso, ¿en qué estado está ese movimiento? Digamos, ¿en qué fase está? ¿Está aprobado? ¿Está en proyecto? ¿Cómo está eso? Vamos, pregunto. No sé si. Porque yo que había escuchado la noticia. Está aprobado. Yo pienso que está ya. Lo daban por hecho. Sí, el 80% de dinero público lo va. La salida a bolsa de banque va a ser. No, pero yo lo consideraban aberrante los periodistas, que eso, que una entidad que está. Además, creo que dijeron ya. Las preferentes que decían los periodistas que, como había dinero para salvar la entidad, y ellos decían: decían periodistas, yo entiendo que a un banco no se le puede dejar caer, decía él, su opinión. Dice: pero lo que no entiendo es que se salve un banco y no a las personas, porque los preferentistas que han perdido sus ahorros y eso, a eso no le indemnizan. Bueno, hombre, yo el otro día también me decía alguien, bueno, los bancos, en relación a lo que tú dices, porque a mí me pregunto, los bancos están devolviendo ya los dineros que recibieron y ahora nos encontramos que nosotros no están devolviendo. Bueno, hombre, lo suyo es que, porque el BBVA y esto han presentado, y Santander han presentado beneficios sobre el ejercicio del 2014. Grandes beneficios, miles de millones. O sea, habéis escuchado que, no sé quién ha sido, me parece que aumenta un 40% los beneficios. No sé si ha sido BBVA o Santander. BBVA ha salido. Pero a estos bancos no se le ha prestado, ¿no? A BBVA y Santander, ¿no? Creo que eran de los que estaban saneados, ¿no? Bueno, no se lo han prestado, pero a la gente les han robado bien con las hipotecas y eso. ¿A cuánta gente? Vamos, tú te refieres al BBVA. El BBVA creo que no ha recibido fondos directos, pero niño, ¿a cuánta gente han extorsionado con las cláusulas suelo, con echarlo de sus casas? No estoy seguro que el BBVA ha echado gente de sus casas también. Hombre, claro, y el Santander también. Lo que pasa es que en Bankia era Alibaba y los 40 ladrones. Entonces, ahí donde estaba todo el meneo, aparte de que, claro... Bueno, ahí no estaba todo, ahí había una gran parte del meneo. Claro, que no, la que tú te refieres ha sido la Caixa. La Caixa, ¿no? La del 40%, ¿no? También. Hay que decir, ¿qué os parece también? Que estamos llegando, nos quedan 10 minutos de programa y me gustaría también comentar un par de cuestiones. La encuesta del CIS y también la situación en Grecia, también habla un poquito, ya hablamos la semana pasada. El tema de la encuesta del CIS, no sé si la habéis visto, el descalabro del Partido Socialista y sumado también del bipartidismo en general, porque los dos caen bastante. Frente a Podemos, que irrumpe como segunda fuerza, y frente al resto de partidos minoritarios que más o menos se mantienen, ¿no? Pero el gran calado, la gran base de pérdida de votos está en el bipartidismo, ¿no? Sí. La grande grieta. Pero parece que lo único que pierde voto es Izquierda Unida. Porque Izquierda Unida estaba en el 8%, ¿no? En la general de 2011. No, estaba en el 6 y pico. 6,02. Y ahora está en el 5,2. Izquierda Unida ha perdido unas décimas. No, 5,8. Incluso le dan por detrás de Ciudadanos y de UPyD. Pero yo me refiero que para los medios, la única que pierde votante es Izquierda Unida, cuando pierde un 1%, si acaso. Lo que estoy viendo en los medios es un ataque tremendo, feroz hacia Izquierda Unida. El otro día en el telediario de La Primera, en las mañanas de Televisión Española, Entonces, analizan una encuesta sobre Andalucía, ¿no? Una encuesta donde el Partido Socialista pierde 4 diputados en el Parlamento Andaluz, Izquierda Unida pierde 4 y el PP pierde 7. Entonces, las reflexiones que hacen es que, bueno, y esos diputados que se pierden los gana Podemos, ¿vale? No entra ningún partido más, solamente entra Podemos, que coge esos 7 del PP y los 4 y 4, ¿no? ¿Y de Izquierda Unida has visto tú la estadística que hay? Entonces, que coge Podemos el 40% de los votantes. Entonces, espérate, Manuel, entonces, el periodismo, las conclusiones que llegan allí en la tertulia es que Susana Díaz convoca las elecciones, que va a ser la primera fuerza, pero que no va a poder gobernar y que el escenario va a ser inestable, porque el descalabro de Izquierda Unida le impedirá formar un nuevo gobierno de coalición con Izquierda Unida. Cuando Izquierda Unida pierde 4, el PSOE pierde 4, el PP pierde 7, la conclusión es que el descalabro de Izquierda Unida impedirá... Sí, pero cuidado con estos mensajes. El mensaje que están dando algunos medios. Ese mensaje, si os dais cuenta... Un ataque hacia Izquierda Unida que no está... Ese mensaje es que va a pactar con el PP. Te lo digo por qué. Sí, bueno, porque la lectura de... Ella de principio dice que no va a pactar ni con PP. O sea, y entonces le deja la puerta abierta a Izquierda Unida. Moreno Bonilla ya lo ha hablado. Le deja la puerta abierta a Izquierda Unida. ¿Qué es lo que quiere conseguir con esto? Sabe que Izquierda Unida, después de lo que ha sucedido... Vamos, pienso yo personalmente, no creo que se preste al juego de ella. Entonces se va a ir, como vosotros no queréis, la izquierda no queréis pactar conmigo, pues yo, para tener un gobierno con estabilidad, voy a con el PP. O sea, esa es la estrategia. Yo, claramente. Sobre la encuesta del sí, que es a nivel nacional, los datos es que estaba el PP, hablaban del 27%. Podemos estaba en el 23, los socialistas estaban en el 22 e Izquierda Unida estaba en el 5,8. Y por detrás venía... 5,2. 5,8. Después estaba UPyD en el 4,6 y Ciudadanos en el 3 y pico. Esos son los datos que ha dado el sí. Eso es lo que ha salido en los... Yo he visto otra encuesta por ahí. Pero vamos, digo el si nos sí. referimos a la del sí, porque encuestas hay distintos. El sí es el barómetro del PP. Es que depende ya el medio que te pongas, ¿no? Y el medio, claro, los medios que son del PP, todo lo único que dicen es que el PSOE está así adelantado por Podemos. Bueno, hombre, aquí hay, yo creo que hay muchas lecturas, pero que hay una lectura que tanto el PP como el PSOE, entre los dos, no llegan ya al 50%, como pasó en las elecciones europeas. Bueno, cuando han tenido más del 80% en España. Sí, pero el problema es que está UPyD. Sí, pero UPyD es casi nada, ¿no? O sea, ahora mismo hay una situación de... Pero lo suficiente para que puedan tener mayoría absoluta entre los tres. Bueno, entre los tres, sí, pero claro, tendría que forzar una gran coalición. Sí, pero UPyD es de, vamos. Y hombre, en esta semana había el tema del acuerdo que ha firmado Pedro Sánchez con Rajoy, que más ha escenificado y tal. Además, que ha supuesto una bajada de pantalones del PSOE, porque es una contradicción, porque dijo, claro, esta es una línea roja. Y se ha pasado. Pero es que luego tiene la desfachatez de decir que si ellos ganan las elecciones, ese acuerdo lo tira a la cadena perpetua. Bueno, dijo, la cadena perpetua es una línea roja, por esto donde que clase pasamos, de clase y luego de han firmado el acuerdo. Pero están dispuestos a llegar a más acuerdos. Otra contradicción es que Pedro Sánchez, porque esto ha producido un movimiento dentro del PSOE, es que hace 2 semanas... dijo, basta de hablar de recuperación, basta que la gente está pasando hambre, que la gente la están echando a su casa, basta, señor Rajoy. Y el otro día en un foro económico reconoce que hay recuperación. Sí, pero no por las medidas del gobierno. Estas contradicciones están creando una falta de credibilidad al candidato del Partido Socialista, ¿no? Yo creo que el candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, no es todavía, pero después de la puñalada de José Luis Rodríguez Zapatero y de Bono reuniéndose a espaldas, o sea, queda descolocado, de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, que yo creo que, bueno, una falta de respeto. Y por otro lado, y bueno, y más con quien se reúne, con José Bono, que yo creo que José Bono sabemos más o menos... No sabemos dónde está, si en el PSOE, en el Partido Popular, no lo sabemos. Y luego, los ir y venir de Susana Díaz y Pedro Sánchez sobre el tema de la Secretaría General, sobre la candidatura de primaria del PSOE, pues la verdad es que yo creo que Pedro Sánchez está teniendo una falta de apoyo en el PSOE y por otro lado de una falta de liderazgo, y sobre todo yo creo que se está equivocando totalmente, porque yo creo que no sé si ha captado todavía el mensaje de los votantes en las europeas, el mensaje de... Bueno, además dijo también que le gustaría que hubiera más pacto, y su portavoz, el señor Hernando, que se llama igual que el del PP, dijo que no había posibilidades de pacto porque estaban a años luz, había un abismo entre los dos partidos, ¿no? Total, una serie de contradicciones en lo que dicen y en lo que hacen, entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Habéis escuchado la iniciativa que han tenido los jueces para la democracia? Montar un observatorio contra la corrupción. Bueno, pero eso ya existe, ¿no? No. Es de no, la Asociación de Jueces. De la Asociación de Jueces para la Democracia. Ha montado un observatorio para ellos en el tema de la corrupción, porque como ve la poca estabilidad de lo que es el Consejo Superior de Justicia, con todos los casos que hay y que no se resuelve, y que esto es una barabunta en el cual cada uno ahí va a su aire, pues entonces ellos, desde su punto de vista, van a opinar. Claro, ellos son un colectivo que ellos no pueden incidir en lo que es la justicia, pero pueden ellos determinar e informar a la ciudadanía. Entonces ellos han montado un observatorio desde ahí, porque claro, como personas de leyes, pues se sienten dolidos ante eso todo. Es una buena iniciativa, vamos. Porque es que están viendo los casos. Porque, hombre, hay casos del Poder Judicial y muchos que son bastante... Es que para ellos... Que van en la línea contraria. Es que son profesionales del tema este, y ellos pues se ven aludidos también. Y dicen, pero bueno, ¿esto hasta qué punto va a llegar? Pues bien, bien. Yo, hombre, eso, el tema del CI, volver incidiendo, que suenan trompetas de gran coalición, ¿no? Y una de las claves la da Manuel antes, que estaba aquí en Andalucía, que era que el... porque Felipe González está en todas, ¿no? Por cierto, Moreno, el nombre. Parece que mañana viene Moreno Bonilla, ¿eh? Sí. Una de las claves... una de las claves era romper gobierno aquí en Andalucía con Izquierda Unida... para dar paso a la gran coalición. Yo creo que suenan más trompetas de cambio en este país. Sí. Vamos, yo creo que ahora mismo hay un momento muy interesante y que tenemos que darlo todo porque esta situación cambie. Vamos, esta gente maniobrarán todo lo que es eso. Sí, pero hay que echarlo, hay que ganarle. Hay que ganarle el partido. Hay que ganarle y se les puede ganar. Vamos, Hay que decir también, estamos. Me parece que nos quedan 5 minutos de programa y el tema de Grecia ha sido un inciso internacional. Sí. En la rumorología dice que Moreno... Bonilla viene de Écija. Moreno, sí, pero está convocado a los medios y demás. Pero viene de incógnito, ¿no? Que no se ha enterado nadie, ¿o qué? Bueno, mañana han convocado a los medios, por lo tanto se supone que viene... A los medios nada más. Comunicación. Moreno Bonilla, según las encuestas, es poco conocido entre los andaluces. Ah, ¿no? Sí, lo dijo una. Sí, una encuesta. En el intermedio, no sé si lo, no, sí, lo viste en la prueba. El nieto que su abuelo era jornalero, creo. Moreno Bonilla, en las encuestas del Grupo Yolí sobre Andalucía es... el líder menos conocido de... Yo vi en Facebook, sí. Vi una contraposición de los tres candidatos, el del PSOE, el currículum de Susana Díaz, que lleva toda la vida en la política, el currículum del Moreno Bonilla, que no sabe nada, y además farceado hasta su currículum y todo. No se le conoce profesión. No se conoce profesión. Hombre, estaba el profesión, no tiene profesión, o sea, ¿no? Toda la vida en la política. De profesión política. Y el currículum de Antonio Maillo, que el hombre toda la vida trabajando en la enseñanza y eso. Y claro, era demoledor, vamos, estaba circulando, no sé si lo habéis visto en el Facebook, ¿no? Yo por WhatsApp Hombre, es otro modelo de concebir la participación en la política. A través de la historia, ¿podéis decirme algún político con talla ya... para decir algo con talla que el PP o Alianza Popular en aquel entonces haya presentado aquí en Andalucía? Hombre, yo todavía veo a Javier Arena y al Antonio Sanz en el partido. Antonio Sanz se presentó hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Bueno, Antonio Sanz es jefe de campaña, siempre ha estado en segundo plano. Sí, no, hombre, Arena sigue por ahí, vamos. Arena sigue en Madrid. Sigue en Madrid, vamos, y es el que está dirigiendo la política autonómica. Bueno, estamos... José Manuel, ahí en los controles de la radio, nuestro bueno, compañero está a punto de darle el Hacienda, botón, Manuel. Hacienda reconoce que ve delito en la financiación del Partido Popular. Del Partido Popular, efectivamente, de la sede del Partido Popular. Hombre, es un tema importante. Habrá que la próxima semana hablar un poquito. Vamos a ver. Bien, pues de Grecia no me habéis dejado hablar. Volvemos la semana que viene con más tertulia. Así que desearos buena semana a todos los radio oyentes y hasta la semana que viene. Buenas tardes. Venga, buenas tardes. Si me corrono a hablar al brillo, no te acabo ni más. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana.